Podcast a Ojos de Oriental. El programa de hoy va a ser especial. Lo vamos a dedicar al que es probablemente el estudio de animación más conocido en Japón. Estamos hablando, por supuesto, del estudio Ghibli. Sus películas están orientadas tanto a niños como a mayores, ofreciendo para cada uno un mensaje diferente. El estudio Ghibli es enorme, son mil las películas de las que podemos hablar, así que hemos decidido que vamos a ofreceros dos programas diferentes. Este primero vamos a hablaros de los orígenes, del estudio, de algunas particularidades, y ya el próximo martes nos vamos a meter de lleno en la cabeza más visible del estudio, que es sin duda Hayao Miyazaki, creador de películas como El viaje de Chihiro, Mononoke, etc. Los programas van a ser totalmente temáticos, así que toda la música que escuchéis aquí va a ser de las películas. Como estáis escuchando, hoy David no está con nosotros, ya que justo en este mismo momento está haciendo un examen de japonés. Y hoy me acompañan Potsen. ¿Qué tal, Potsen? Hola, buenas tardes. Y Celia Corral, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y de manera excepcional, me voy a salir un segundito del guión para dar la enhorabuena tanto a David como a Celia, ganadores, el primero por una parte, del segundo premio de corto documental en Jóvenes Creadores, y por otra parte a Celia, ganadora del primer premio de poesía del mismo certamen. Yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos con nuestro breve repaso informativo. En India, un incendio de un hospital ha provocado la muerte de 89 personas. Sucedió el pasado día 9 en la ciudad Calcuta, al este de India, como consecuencia de una negligencia. El edificio carecía de medidas antiincendios. De los 89 muertos confirmados, 78 eran pacientes, entre los que fueron especialmente vulnerables los de la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de las víctimas falleció por asfixia. La tarea de rescate fue muy dificultosa por la obstrucción de puertas y ventanas. Además, algunos vecinos acusan al personal del hospital de huir sin intentar ayudar a los pacientes. El castigo por la negligencia recaerá sobre los responsables, 4 directivos del centro y 2 ejecutivos de la empresa propietaria, a los que les ha retirado el permiso de actividad y sobre quienes caerá una cadena judicial. El pasado día 6 finalizó la marcha de musulmanes chiíes entre el Raval y Arc de Triomphe, que realizaron como celebración de la Asura. Con la fiesta religiosa de la Asura, los chiíes conmemoran el sufrimiento que padeció Imam Hussein, nieto de Mahoma, en la batalla de Kerbala. Los chiíes, mayoritariamente pakistaníes, se azotan y se martirizan con la voluntad de evocar y compartir el dolor de Hussein hasta su llegada a Arc de Triomphe, donde cierran el trayecto con una comida de hermandad. Sin embargo, el ataque de 3 bombas terroristas ha ocasionado, al menos 22 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Desgraciadamente, los atentados terroristas contra los chiíes han crecido en las últimas semanas ante la preocupación de todos los chiíes. En Tailandia, un hombre de 20 años ha sido encarcelado por difundir mensajes ofensivos a la monarquía. Según la legislación tailandesa, la pena de prisión que le corresponde es de 5 años por mensaje enviado. Así, en Facebook está prohibido cliquear me gusta o compartir contenidos críticos hacia la monarquía, incluso si es para reprobarlos, puesto que se entiende como divulgación de información. El gobierno tailandés exige a la red social que suprima las más de 10.000 páginas que aluden a la monarquía de forma peyorativa. El alcance de este tipo de castigos, que afecta a la libertad de expresión, motivó en el pasado mes de mayo a unos 350 escritores tailandeses a firmar una carta abierta de protesta. También la ONU ha intervenido para intentar modificar la ley. Y ahora sí, ya entramos de lleno en el tema de hoy, como hemos anunciado, el Estudio Ghibli, sobre el que Potse nos va a hacer una introducción, ya que ella es experta en el tema, pues está trabajando en una tesis doctoral sobre dicho estudio de animación. Muchas gracias, Oscar. ¿Os suenan algunas películas producidas por Ghibli? El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y muchas más. Hoy en esta sesión de programa iremos a conocer el cine de animación de Estudio Ghibli. ¿Sabéis que Ghibli es el viento caliente del desierto de Sahara? Nombró por los italianos en la Segunda Guerra Mundial, el animador Hayao Miyazaki adaptó como el nombre del estudio situado en Tokio en 1985. Por supuesto, hablando de Ghibli, es imprescindible mencionar los tres pilares de dicho estudio: Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki. Resumiendo las amistades de esta relación entre estos dos directores y el productor hace tres décadas, comenzamos desde la serie que hizo tanta repercusión en España, tal como Heidi y Marco. Hayao Miyazaki fue uno de los animadores y Isao Takahata era el productor. Takahata escribió un artículo dedicado al libro Punto de Partida de Hayao Miyazaki. Es una especie de autobiografía de Hayao Miyazaki. Este artículo es describiendo que Hayao Miyazaki es muy trabajador, muy generoso de enseñar sus experiencias, pero tiene un cabezón. Por eso podría ser un director, guionista, pintor al mismo tiempo. Preocupa demasiado, responsable, tímido, infantil, etc. Esto podría ver desde sus obras. Miyazaki, en cambio, hablando de Takahata, usa esta expresión, el nieto de los perezosos. Pero es muy organizador, muy creativo, tiene mucho carácter, que seguramente te puede cortar con sus uñas afiladas. Ellos conocieron a Suzuki en el cómic de Nausicaä, El Valle del Viento. Y Suzuki al final se despidió del editorial Yokuma, convirtió el productor del estudio. Dicen que cuando fundaron el estudio solamente pensando en producir sus propias películas, buenas obras, para que la compañía sobreviva más tiempo. Pero hasta el día de hoy, el señor Takahata ya tiene 76 años, Miyazaki tiene 70. Estos dos directores aún llenan de energía, hasta aceptando retos, creando las películas preciosas. ¿Y qué pensáis hacer en tus 70 años? A continuación, hablamos de los temas de las películas. Estamos acostumbrados de los estímulos fuertes de los medios audiovisuales. La ideología principal del Ghibli es dar a los niños a conocer este mundo y por eso los animadores de Ghibli intentan a dibujar lo más cerca posible de la vida real, comentó el propio Hayao Miyazaki. A través del cine de animación, por ejemplo, las obras del señor Miyazaki, fundamentalmente, por una parte, buscan los valores culturales japoneses a su criterio perdidos, tales como los sueños, la valentía y el amor. Por otra parte, hace referencia a las ideas ecológicas en sus películas, sobre todo en Nausicaä del Valle del Viento, Mi vecino Totoro y La princesa Mononoke. Estas ideas comentan el respeto a la naturaleza, la diversidad del ecosistema y la preservación de bosques o selvas. A eso se le agrega la reciente experiencia de la fuga radiactiva en la central nuclear de Fukushima, causada por el grave terremoto del 11 de marzo de 2011 en Japón. El maestro se puso furioso, anunciando su preocupación y desprecio por la electricidad nuclear con un cartel puesto fuera en el portal del estudio que decía: el estudio Ghibli quiere producir las películas con electricidad que no provenga de un central nuclear. Bueno, hace unos años, en el 2002, se le entregó la estatuilla Oso de Oro como premio al trabajo de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro, en el Festival Cinematográfico del Berlín, lo cual también ha sido un reconocimiento a su trabajo durante más de 3 décadas en el mundo de animación. El nombre Hayao Miyazaki es considerado el símbolo del animador japonés por la audiencia europea. Aún así, él simplemente quiere diseñar una serie de dibujos que puedan ser comprendidos por un niño de 5 años. Pero su obra constituye un estilo del cine de animación para un público de todas las edades, como ha mencionado Oscar. La última película de Estudio Ghibli se llama From Up on Poppy Hill. En japonés, Kokuriko Saka Kara. Es una colaboración entre el señor Miyazaki y su hijo Gorō Miyazaki. La segunda película de Gorō. Una adaptación del mismo cómic. La historia comienza en la ciudad marinera Yokohama, en el 1963, un año antes de la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. El gobierno japonés planea una reforma de urbanización